¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Osvaldo, bueno, hola, muy buenos días. ¿Cómo andas, Osvaldo? Bien. Acércate un poquito más al micrófono, anda. Bien. Es que ahí se te va a escuchar perfectamente, con ese bozarrón que tú tienes. ¿Dónde te hemos traído, Osvaldo? A Radio Merlín. A la Radio Merlín. Y este programa, en su séptima temporada, ¿cómo se sigue llamando? Échale pop. ¿Sabes cuántos programas llevamos con este? ¿Sabes el número? No. Di uno al azar. A veces se acierta, por eso existe la quiniela y la primitiva y estas cosas. Pues llevan. A ver, Anuar, ¿tú cuántos crees que llevamos? Mira, pues llevamos un montón. Sí, pero un montón. Un montón de años como 50 veces. Sí. No, a ver yo. Venga, ahora tú, a ver. Yo seguro que llevamos unos 17. Pues mira, llevamos 7 años con el programa. Y este es el programa número... ¿7 años? Fíjate. Casi no habías nacido tú. Y este es el programa 182. ¿182? Y es un programa muy especial porque siempre aprovechamos los Goya, ¿sí?, la gala de los Goya, los premios cinematográficos, para traeros a personas muy especiales que tienen que ver con los Goya, que enseguida vamos a desvelar. Osvaldo, por cierto, ¿qué día es hoy? Viernes. Oye, ¿sabes en este programa, en el aire, cuando pones la radio, la ruletita que vas girando, qué hay que poner? 107. Clavao, macho, clavao. Y te sabes la página, ya si nos dices la página web donde están alojados los 181 programas, porque este todavía no está colgado, la web donde los oyentes pueden ahí teclear para escuchar otros programas, ¿sabes cuál es? www.echalepapa.com. Muy bien, perfecto. Ni una letra falla. Y ya, mira, presentas a los compañeros y compañeras que hemos venido y ya arrancamos. Ya. Venga. Vamos. Margarita, Ángel. ¿Qué pasa? Ángel García y Anuar y yo. Empezamos ya, es que luego nos quedamos sin tiempo. ¿Te parece bien que empecemos? Sí. Sí. Pues venga, sí. Vamos a dar una pequeña pincelada, una pequeña pista, a ver si los oyentes adivinan a quién tenemos hoy en el estudio de Échale Papas. Los nominados al mejor actor de reparto son Carra Elejalde por 100 metros, Javier Gutiérrez por El Olivo, Javier Pereira por Que Dios nos perdone, Manolo Solo por Tarde para la Ida. ¡Guau! Wow. Y el mejor actor de reparto, el Goya, es para... ¡Manolo Solo por Tarde para la Ida! Manolo es doblador y aquí interpreta su papel poniendo una voz disfónica. Esa voz se la inventó de broma durante una de las primeras lecturas de guión. Al director, Raúl Arévalo, le gustó tanto que le dijo que quería que hablara así en la película. Manolo al principio no lo veía, temía hacer el ridículo, temía ser un actor, haciendo solo una voz. Por suerte para él, hizo caso al director y esa broma ha contribuido a este Goya. Con este sonido recibía Manolo Solo a mejor actor de reparto 2017 por su increíble papel Una tarde para la ira. En nuestro programa especial de los Goya tenemos el lujazo de tener al propio Manolo Solo en el estudio. Manolo, muy buenas y bienvenida a Échale Papas. Hola, ¿qué tal? Gracias por esa bienvenida tan calurosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Yo también. ¿Qué pensaste en el momento que dicen tu nombre como Goya a mejor actor de reparto? Pues me puse muy nervioso, muchísimo, como me acabo de poner ahora escuchándolo. O sea, solo recordando el momento por el audio de ese momento, de decir los cuatro nombres, se me ha acelerado el corazón. Yo creo que me han empezado a sudar las manos. O sea, mucha alegría, pero muchos nervios. Sobre todo eso. Estaba atacado de los nervios. ¿Qué ha significado para ti este premio? Pues, en cierto modo, un reconocimiento a tu trabajo, que es como que se te diga a la gente de tu profesión, oye, pues lo has hecho bien. Y luego también, ¿por qué no? Pues yo creo que me han llamado un poquito más para trabajar justo después del premio, o más y para papeles mejores, o que a mí me gustaban más. ¿Cambió algo tu trayectoria profesional? Ay, mira, eso lo acabo de contestar. Pues sí, un poquito, sí, sí. La verdad es que un premio siempre te da... Un premio que es un poco una lotería, pero bueno, hay que comprar billetes también para la lotería, para todas las loterías, y hay que trabajar. Y entonces a mí me tocó y una de las consecuencias es que sí que te llaman, yo creo, un poco más, porque tu nombre resuena más durante un tiempo. Y sales en los medios y te hacen muchas entrevistas y sales en el periódico, y entonces la gente que contrata actores pues dice, ah, pues este será bueno, si le han dado un premio, que igual no tiene tanto por qué, pero bueno. Y entonces te llaman más, y a mí me han llamado más para trabajar, sí. Manolo, has estado en varias galas de los Goya, ¿cómo son por dentro? Uf, son como muchísima gente saludándose unos a otros, todos muy guapos, todos muy arreglados, y yo muy nervioso. Siempre que voy, yo me den premio o no me den premio, a mí las galas de los Goya me ponen muy nervioso, porque es un evento para el cual yo no estoy preparado. Cada vez un poquito más, me pongo un poco menos nervioso, pero yo sigo poniéndome muy nervioso. Pero bueno. ¿Dónde tiene Manolo el Goya? ¿En casa? En casa lo tengo en una estantería en el salón, arriba. Ah. Todo. Aparte de este Goya, ¿qué otros premios has recibido por tu carrera profesional? Unos cuantos. Este papel que hice en esa película, también por ese papel me dieron más premios, algunos más, que ahora se me están olvidando, el premio Feroz, que es uno de la crítica cinematográfica, y bueno, algunos más. Y bueno, yo he tenido la suerte que me han dado unos cuantos premios, la verdad. He hecho muchos cortometrajes, como el vuestro que habéis hecho, que lo vi ayer, que está estupendo, por cierto. Y yo por cortos me han dado unos cuantos premios. Y luego de actor en largos también me han dado unos cuantos, la verdad. No sé si lo mereceré, pero me han dado más de uno, sí. ¿Por qué quisiste ser actor, Manolo? Buena pregunta. Que parece sencilla, pero... No sé, yo de pequeño ya quería ser actor, yeah. Es que me apetecía. Yo veía películas y me daba envidia de los que estaban ahí actuando y decía, yo de mayor me gustaría estar ahí, me gustaría... Bueno, de mayor, incluso de pequeño. Yo me hubiera encantado ser actor de niño, pero no... Sí, no sé qué hubiera pasado, si luego hubiera seguido, ¿no? Pero... que yo le decía a mi madre, mamá, llévame a hacer una prueba, no sé qué, pero yo vivía en un pueblo, en Cádiz, tal, y mi madre, déjate de pruebas, de tonterías, y tal y cual. Y, pero bueno, lo fui de mayor. ¿Cómo fueron tus inicios primeros papeles? Bueno, yo lo primero que hice fue teatro. Lo primero, yo me formé como actor de teatro y durante mucho tiempo estuve haciendo teatro. Yo vivía en Sevilla y bueno, hice bastante teatro. Y luego empecé a hacer cortos y eso fue lo que me llevó al mundo del cine. Hacer cortometrajes con amigos en Sevilla, como el vuestro, vuelvo a repetir. Y en uno de ellos me llamó una representante de Madrid que lleva actores, una agente, y me dijo, oye, ¿quieres que te lleve y te consiga trabajo y tal? Y yo, sí, encantado. Y me empezaron a llamar de Madrid, venía aquí a trabajar y al final me quedé aquí a vivir y trabajando de esto. A ver, Manolo. Cuéntanos, Manolo, ¿sí? ¿En qué películas te podemos ver? Ay, wow. Ay, me habéis pillado ahí con pruebas de memoria. Yo soy muy malo. O sea, he hecho muchas películas, pero tengo una memoria fatal. A ver, yo qué sé, el año pasado hice una que se llamaba El Buen Patrón, que estaba Bardem, que se llevó un montón de premios. Yo no, pero la película sí. Y hice otra que se llamaba B de Bárcenas, que hablaba de tejemanejes, de un tesorero, de un partido político. He hecho muchas, muchas. Tantas que se me olvidan. ¿También has aparecido en series de televisión? ¿Cuáles? A ver, pues he salido, esta que lo tengo reciente, en una que se llama 30 monedas, que es de terror, que a mí me cuesta verla porque me asusta. Porque el terror a mí me da bastante cague, me cago vivo y no... Y hago de malo, malo, diabólico, vamos. Y hemos hecho ahora la segunda temporada. Pero he hecho un montón, yo qué sé. Es que, vamos a ver, La Fortuna, es que una de Amenábar, así de, que es de tesoros y piratas y tal, hice hace un par de años. Justo antes de Cristo, una de Romanos, hace un poco más. Un montón. Manolo, ¿has hecho teatro? Tela. Mucho, sí, he hecho mucho teatro. Le he contestado antes con lo de que empecé yo haciendo teatro. Sí, yo he hecho mucho teatro. No sé, a mí el teatro me gusta muchísimo y quiero seguir haciéndolo. Sí, sí. ¿Qué diferencias hay entre interpretar cine, series de televisión y teatro en un escenario? A ver, cine y series de televisión es más parecido entre ellas dos, cine y series. Ahora, teatro es más diferente, es muy diferente, porque tienes que hacerlo delante de un público y tienes que hacerlo cada día, y cada día es en directo, puede pasar cualquier cosa. No es, en el cine lo grabas una vez y ya ahí queda. Quedó, bueno, lo grabas una vez, lo grabas tantas veces que el director quiera que las grabes hasta que está contento y dice, vale, ya la tenemos y esto es así, y se queda. Pero eso ya se queda, siempre que ves la película es la misma película, es la misma interpretación. Pero en el teatro cada día es distinto, es lo mismo, pero cada día es distinto. Y los actores tenemos un poco más de libertad, porque en el teatro es un poco como que una vez que han terminado los ensayos y que se actúa delante del público, el actor está una hora y media o dos horas suelto, sin que nadie le diga, no, eso no, hazlo así mejor, hazlo asado. No, no, está libre. Entonces hay más libertad en el teatro. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor interpretación? Uy, no lo sé. No lo sé, yo no tengo una... Marga, no tengo una única que te pueda decir, la verdad. Yo le tengo cariño a muchas y hay otras que no me gustan de mi trabajo. Pero una que diga, esta es, ¡buah!, ya me retiro, ya esto aquí se caga la perra, ya esto... No tengo ninguna, por ahora, ¿eh? No sé, igual algún día. ¿Cuál es el papel que más le gusta más? El tipo de papeles que más me gusta sería... Pues no sé, como personajes que tengan lo que los actores llamamos matices, que tengan arco, que no sean solo el bueno, o el malo, el como que todos tenemos un poco en cada uno como personas... Un poco de todo. Podemos ser buenos, podemos ser malos, podemos ser mezquinos. En un momento podemos ser honrados, en muchos momentos podemos ser cariñosos y podemos ser lo contrario. Pues personajes que sean un poco, que tengan matices, que tengan colores, que no sea solo el malo malísimo o el bueno buenísimo, que haya, que tengan colores. Cuéntanos curiosidades que te hayan pasado en el rodaje, Manolo. Venga, pues a ver, ¿qué me puede haber pasado? Una vez haciendo una secuencia de guerra, que nos atacaban y yo tenía que disparar y tal, la pistola se me encasquilló y no funcionaba. Y estaba lloviendo y había explosiones a los lados, pa, pa, pa, pa, pa, y la pistola se encasquilló y el director cortó y me echaron una bronca porque me dijo que tenía que haber hecho como si la pistola funcionara y que lo iban a arreglar después por digital, con ordenadores, pero yo no lo sabía. Entonces, lo pasé fatal, porque por mi culpa se paró una secuencia que había un montón de gente, que había explosiones, que había caballos entrando, saliendo. Y bueno, esa fue una anécdota un poco chunga. Pero tengo otras más guays, pero no me acuerdo ahora. Además, eres doblador, cuéntanos. Sí, actor de doblaje. Bueno, yo digo también doblador, ¿eh? Yo también digo doblador, pero los actores de doblaje... Es que ha cambiado. Antes se decía doblador y ahora se dice actor de doblaje y se enfadan. Yo no. Sí, bueno, yo durante mucho tiempo en Sevilla me dediqué a doblaje porque se me daba bien y... Y nada, estuve mucho tiempo de actor y también de director de doblaje. Y bueno, ya desde que vivo en Madrid, que hace como 15, 20 años, más bien 20, trabajo muy poco, solo hago una cosilla, que es Bola de Dragón, porque tengo un personaje fijo, que sé que alguno aquí de los entrevistadores es bastante fan, y Ángel en concreto. Pero me he dedicado mucho tiempo a ello, me parece un trabajo muy divertido. Sobre todo dibujos animados es lo que a mí más me gusta, más que a personas. Ángel, de verdad que no te pica la curiosidad, ¿cuál es el personaje que dobla Manolo? ¿Cuál? Pregúntaselo a él. Pregúntamelo. ¿Qué personaje? Pues uno que se llama Virus. ¿Virus o Bills? Porque le han cambiado el nombre. Sí, Bills. Primero se llamaba Virus, luego Bills, que es como un dios de la destrucción que tiene forma de gato. Es de un dios egipcio. Sí. Que es forma de gato, que le gusta mucho comer y dormir. Y que tiene muy mala leche también. Sí. Pero es como muy divertido. Es azul. Con orejas, así, para está arriba. Está el Dragon Ball Super. Vale, pues ese. Ese. Y está en varias, ¿eh? Ese era como el malo, el villano de Dragon Ball Super, me parece. No, Dragon Ball Super serie, ¿no? Ese es serie. Sí. Pues tuvo primero una película y a partir de ahí luego ha estado en más películas y en la que tú dices, en la serie. Es egipcio. Es egipcio, sí, como tú. Sí. Vilses. Sí, es egipcio Vils. Como tú. Yo soy español. Bueno, español, pero de origen egipcio, ¿no? ¿O qué? Sí. Vale, pues eso. Has hecho de director. Aquí. Has hecho de director. De director de doblaje. Sí. Solamente. Sí, sí. Director de otra de con actores y tal, no. Algunas veces me tienen que callar, decir, Manolo, que tú no eres el director, que déjame dirigir a mí, porque algunas veces me paso de listo y empiezo a dirigir yo sin darme cuenta, pero no he dirigido. ¿Y en el cine de quién has aprendido, Manolo? Pues sí. Se aprende de todo, de lo que te gusta para intentar hacerlo igual de bien y de lo que no te gusta para no hacerlo así. Pero bueno, por decir un actor español, a mí me gusta mucho Eduard Fernández, que es un actor buenísimo y que a mí siempre me ha gustado toda la vida y es un poco una referencia para mí. Vamos a hacer una pequeñita pausa, porque vamos a conectar. Aquí está Manolo Solo, ganador de Goya en 2017, mejor actor de reparto. Vamos a conectar con uno de los trabajos audiovisuales que el 11 de febrero, que es la gala de los Goya, tiene una nominación. Say, where did I see the star? A place in the sun, maybe a misfit, here to turn. And everybody says she alright, and everybody say what's he like, and everybody says she looks funny. That Montgomery Clift, honey. New York, New York, 42nd Street, hustlers rustle. It's recognized at dawn. He ain't got no shoes. Who's at dawn? And everybody says he alright. And everybody says what's he like. Everybody says you look funny. That's that Montgomery Clift money. I see a car smashed at night. Cut the applause and dim the light. Money's face is broken on a wheel. Is he alive? Can he still feel? And everybody says he alright. Everybody says shine a light. Everybody says it's not fine. That's Montgomery Clift. Sorda está nominado al Goya como mejor corto de ficción. Sorda se ha convertido en la primera producción protagonizada por una actriz sorda. También es el primer corto rodado en lengua de signos que accede a esta candidatura. Al otro lado del teléfono tenemos a Iva Libertad, una de sus directoras y hermana de la protagonista. Hola, Eva, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos cuentas el cortometraje Sorda? Pues Sorda nació de mi vínculo con Miriam, con mi hermana, porque ella es sorda y llevamos toda la vida acompañándonos, ella desde su sordera y yo desde mi identidad oyente. Entonces, hace un par de años, Miriam empezó a plantearse ser madre y me compartió pues todos los miedos, las inquietudes, las expectativas cuando pensaba en la maternidad. Y a mí en una de esas conversaciones se me ocurrió pedirle que pusiese todos esos miedos por escrito y a los dos días me mandó un documento de 2 páginas con esos miedos escritos. Entonces, yo cuando vi esa lista me impactó mucho y me entraron muchas ganas de escribir una historia a partir de esto. Una pregunta que me surge la curiosidad. ¿Y entonces el corto es lo que le pasa a tu hermana en la vida real? A ver, está inspirado en vivencias de Miriam, pero no es lo que le pasa a ella, porque Miriam no se está interpretando a sí misma. Trabajamos un personaje, una energía diferente para que ella diese vida a Ángela. Y aunque sí que está inspirado en parte de lo que a mí me contaba Miriam, pero la historia real de Miriam no es así. Miriam, en ese momento, cuando grabamos el corto, el que hace de su pareja es un actor. Es un actor que tuvo que aprender lengua de signos, con el que estuvimos ensayando, creando esa relación entre los dos. Y vamos, Miriam está interpretando, está siendo actriz, no está siendo de ella misma. Ah. ¿Y cómo es abordar la sordera desde un lenguaje cinematográfico? Pues, bueno, ahí estamos, seguimos investigando en cómo hacer esto, porque es todo un reto. Nosotras lo que intentamos fue, primero lo que hicimos para ver cómo trasladábamos, cómo escucha Miriam, cómo es la sordera de Miriam y cómo trasladarlo a la pantalla, lo que hicimos fue reunirla con el director de sonido para que ella le transmitiese pues, cómo escucha, porque Miriam sí que tiene restos auditivos, tiene acúfeno, escucha los sonidos graves, pero no escucha ningún sonido agudo. Ella no puede llevar audífonos porque los audífonos le molestan mucho. Entonces, bueno, ella le transmitió al director de sonido cómo su manera de escuchar y luego intentamos reflejar eso en el corto. Y también, pues, elegimos la huerta porque es un paraje sensorial muy rico. Hay Miriam, o sea, Ángela, el personaje, se podía relacionar con su entorno de una manera muy más visual, también táctil. Entonces, pues, ahí hemos intentado, o sea, eso ha sido nuestro intento de reflejar la sensorialidad de la sordera del personaje, porque hay muchísimos tipos de sordera. Cada persona sorda escucha de una manera, algunas llevan implantes, otros no, algunos llevan audífonos, otros no, pero nosotras pues hemos intentado reflejar esta sordera del personaje. ¿Cómo así hacen un guión en lengua de signos? Pues lo difícil no ha sido hacer el guión, porque el guión al final yo lo escribía. Lo complicado ha sido rodar en lengua de signos, porque en realidad no se podía... O sea, nosotras cuando hemos siempre rodado sin lengua de signos, pues no hay problema, tú haces los planos como necesitas, pero al rodar en lengua de signos era necesario que las manos estuviesen dentro del plano, porque si no, no se veía la lengua de signos. Entonces eso también nos hizo preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el plano más amplio o renunciamos a que en este momento se vean las manos y la lengua de signos porque necesitamos un primer plano de la cara de la actriz? Y entonces, claro, la comunidad sorda no va a poder entender la lengua de signos y solo se va a poder guiar por los subtítulos, cuando sabemos que hay personas sordas que no saben leer castellano. Entonces eso ha sido más complicado. También ha sido complicado improvisar en los ensayos entre un actor que es oyente y una actriz sorda. Porque, claro, él no sabía lengua de signos. Él aprendió lengua de signos, le pusimos un profesor para que aprendiese para el rodaje. Pero aprendió lo mínimo, claro, no podíamos improvisar. Y, por ejemplo, yo estaba acostumbrada a improvisar mucho con los actores para generar la relación. Entonces, todo eso fue un proceso muy diferente al que seguimos cuando no rodamos en lengua de signos. ¿Habéis necesitado apoyo? Pues sí, necesitamos este profesor de lengua de signos y luego durante el rodaje queríamos que fuese un rodaje accesible para Miriam, entonces necesitábamos que pudiese leer los labios de las personas del equipo, porque el equipo no sabía lengua de signos. Y además nos pilló en la pandemia, con lo cual todo el mundo iba con mascarillas y necesitábamos ir con mascarillas. Y para las personas sordas, pues la mascarilla ha sido una barrera de comunicación muy, muy grande. Entonces, pues intentamos muchas cosas, intentamos con pantallas, que llevábamos unas pantallas puestas así en la cabeza, pero que con el VAO se empañaban, entonces no podíamos ver los monitores ni las cámaras. Lo intentamos con unas mascarillas transparentes. En fin, hicimos muchos intentos para que Miriam pudiese estar lo más cómoda posible. Y también teníamos un intérprete durante el rodaje para que ella se comunicase con el equipo. ¿Cuántas personas con sordera han participado? En el rodaje solamente Miriam. Miriam y un intérprete en lengua de signos, pero no era sordo. ¿Qué significa para vosotros estar nominadas a un Goya? Pues es una alegría inmensa, os podéis imaginar, porque este corto nació de algo pues muy íntimo, de ya os cuento, de esta relación. Lo grabamos en mi pueblo, en nuestro pueblo, donde habíamos crecido, en la casa de Miriam real, en la parte del río donde ella va con las perras. Ese es un paraje de mi infancia emblemático, donde yo iba con mis primos a jugar y demás. Entonces, fue un cortito que nosotras, no sé, lo sentimos como algo, tenemos una vinculación emocional muy especial con el corto, y que haya tenido un recorrido tan estupendo y tan largo y tan grande por festivales, pues ha sido una alegría, porque ha supuesto visibilizar este tema y que llegue a muchísima gente. Y ya la nominación al Goya, pues todavía más. Es como muchísima visibilización, que el corto se vea, que se hable de él y que se hable de este tema. La mayor parte del público oyente en los encuentros con el público lo que nos dice es que es la primera vez que pensaba en esto, que es la primera vez que se ponía en la mujer en la piel de una mujer sorda. Y eso es, como todas las expectativas las hemos superado. ¿Sabéis ya lo que vais a decir el 11 de febrero cuando subáis a por el Goya? Bueno, lo primero es que no sabemos si nos van a dar el Goya. Es muy, muy difícil. Para nosotros llegar hasta aquí ya es muchísimo. Pero bueno, el caso es que por si acaso, si queremos preparar algo para ir por lo más tranquilas posible, aunque no vamos a estar nada tranquilas, vamos a estar muy nerviosas. Pero sí, vamos a prepararlo, pero todavía no nos ha dado tiempo. No nos ha dado tiempo, tenemos que prepararlo todavía. ¿Qué premios y reconocimientos ha recibido hasta la fecha sorda? Pues, si no me equivoco, llevamos 59 premios hasta ahora y más de 100 selecciones en festivales. Y hemos recibido premios muy bonitos, como por ejemplo el premio del público en versión española en el Festival de las GAE. También una biznaga de plata en Málaga, en una sección de afirmando se me olvidó cómo se llamaba el nombre, pero bueno. Pero para nosotras lo más bonito ha sido los encuentros con el público. O sea, escuchar a la gente cómo sale del corto, como modificada, como pues eso, pensando en algo que no había pensado antes. Y luego nos han pasado cosas muy también bonitas, que no han sido en festivales, pero en otras proyecciones. Por ejemplo, hace unas semanas, hace ya un mes y pico, nos invitaron a un centro penitenciario a presentar Sorda, y fuimos Miriam y yo con una intérprete, y vimos Sorda, y luego hicimos un debate con las internas y los internos del centro penitenciario, y se formó una conversación muy bonita, porque muchos de ellos pues tenían familiares sordos o podían tener hijos sordos. Y durante ese debate salió el tema de que había internas e internos sordos en el centro penitenciario, pero que no salían de sus celdas porque no podían comunicarse. Y 2 semanas después nos llamaron del centro penitenciario y nos dijeron que el grupo de las internas e internos que habían ido al debate pues había pedido un curso de lengua de signos para poder comunicarse con las personas sordas que había en el centro penitenciario. Cuando han pasado estas cosas, pues os podéis imaginar lo que nos ha emocionado. Luego, si el yoga viene, digo, el Goya viene, pues bienvenido será, pero ya hemos conseguido muchísimo. ¿Qué os gustaría que dejase sorda en el espectador? Yo creo que un acercamiento a esta realidad, a ponerse en la piel de una persona con una condición que no es la a la que está acostumbrada la mayor parte de la gente, y una sensibilidad nueva, un poco lo que nos dice el público en general, que es que la primera vez se pone en la piel de una mujer sorda. ¿Habrá largometraje de sorda? Pues ojalá, en eso estamos. Yo estoy escribiendo el guión y estoy entrevistando a muchas madres sordas para recabar material, para poder hacer la historia. Y estamos ya hablando con productoras y estamos empezando a organizarnos para buscar financiación y poder hacer el largo, que esa es nuestra idea, sí. Hola Eva, soy Margarita. Te felicito por el corto porque lo he visto y me ha encantado. Parecía todo tan real. Pensaba que era la vida de tu hermana, en serio, porque parecía tan bonito cómo hablaba con él y cómo se expresaba en signos sordos. Y te felicito. Muchísimas precioso. Gracias, Margarita. A mí me ha gustado. Muchísimas gracias, me alegro mucho de que de te haya gustado. Sí. Y que te haya parecido tan real. Porque sí, porque yo, porque yo pensaba que eran pareja y todo eso, y yo pensaba que el actor que hacía de ella, pensaba que era su novio, en mi cabeza pensé. ¿Sabes qué le pasa a mucha gente? O sea, la mayor parte de gente que le ve piensa que son pareja, sí, sí, y que estamos contando la historia real, sí, pero sí. No. Ya lo has dicho. Actor. Que, ya, sí. Felicidades. Gracias. De nada. ¿Dónde se puede ver? Pues ahora, como todavía está pasando por festivales, no está en ninguna plataforma. En febrero sí que va a estar en Movistar. Y luego, en cuanto ya termine el paso por festivales, pues ya sí que lo pondremos en algún sitio. No hemos llegado a ese paso. Pero bueno, ahora mismo solo se podría ver a partir de febrero en Movistar. Ha estado muchos meses en Televisión Española, en la web, en la Televisión Española a la carta. Pero ahora ya ha terminado su paso por ahí. Eva, enhorabuena, sí, por la nominación al Goya. Mucha suerte. Mil gracias por charlar un ratito con este programa. Un abrazo desde Madrid. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer muy grande hablar con vosotras y con vosotros. Lo he disfrutado mucho, me han gustado mucho las preguntas. Han sido súper interesantes. Y un abrazo muy grande desde Murcia. Un abrazo. We'll be right back. Manolo, ¿con quién te gustaría trabajar alguna vez? Me gustaría trabajar con más... Lo normal sería decirte un nombre de un actor o de una actriz, pero en realidad te iba a decir que me gustaría trabajar con directoras, que he trabajado muy poco, creo que una sola vez. Y me apetece mucho trabajar con mujeres directoras. ¿Has compartido reparto junto a personas con discapacidad? No, la verdad es que no. Pues mira, también es otra cosa que me gustaría, la verdad. Sí, vamos a poner un pequeño audio y a ver qué suena y a ver qué nos dice sobre... A ver. Antes de ser actor, era músico. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar una canción que se llama La verdad está en inglés, del segundo disco de un grupo que yo tenía cuando era joven, que se llamaba Los Relicarios. Aparte de Los Relicarios, ¿has estado en otras bandas? Sí, he estado en unas cuantas. Decir que me ha hecho mucha ilusión que pongáis ese tema o que pongáis algo de mi carrera de músico. Me ha sorprendido y me ha hecho mucha ilusión. Yo he tocado en un montón de bandas, nada importantes ni nada famosas, pero bueno, que me han aportado mucha felicidad de poder tocar, que a mí la música es una de las cosas que más alegría me dan en la vida. He tocado con un grupo de funky, de soul, que se llamaba El Combo Crónico. He tocado con un montón de grupos. Ahora estoy tocando con uno, pero intuyo que me vais a preguntar, o sea que no lo voy a comentar. Actualmente estás en Manolo Solo y los Also Starring. Yes. Cuéntanos sobre la banda. Pues que me apetecía mucho. Hacía mucho tiempo que no tocaba y me apetecía mucho tocar. Y entonces, pues con la excusa de hacer... Pues pensé, ¿qué hacemos? ¿Canciones propias? Yo estoy un poco peleado con mi propia... conmigo como compositor, no me gusta lo que hago. Entonces digo, un grupo de versiones, ¿qué tipo de versiones? Digo, mira, vamos a aprovechar, como soy actor, hacemos versiones de canciones de películas y así podemos entrar en, a lo mejor, en festivales de cortos y tal. Y dicho y hecho, pues busqué a unos músicos, que algunos son actores también, y que son unos musicazos. Y hemos estado tocando, y seguimos, vamos, tocando, hacemos canciones de películas o canciones que hablan del mundo del cine. Y llevamos un par de años, lo que pasa es que nos ha pillado la pandemia por medio y eso es un poco, ha sido un poco complicado para tocar en directo. Pero bueno, hemos tocado bastante y estamos en ello. Yo me divierto mucho, me da mucha alegría tocar. ¿Te puedo decirte una pregunta? Claro. ¿Te has ido al programa Tu Cara Me Suena? No he ido nunca. ¿Y te gustaría ir a imitar a algún cantante? Uy. Yo creo que no. Creo que me daría mucha vergüenza que no me... es que no soy buen imitador. No lo soy. Pero bueno, igual no te digo que algún día no lo haga, yo qué sé. Actor músico, ¿haces alguna cosa más en el mundo del espectáculo? Soy mago y escapista y hago malabares. Es mentira todo, no hago nada. No hago nada más. No hago nada más en el mundo del espectáculo, no. No. ¿Cuál ha sido tu última película, serie? ¿Película o serie? Ha sido una película por la que tengo el pelo como lo tengo. Vamos a dejar al espectador con el intríngulis de cómo lleva, cómo tiene Manolo Solo el pelo, no lo vamos a decir. Que se llama Cerrar los ojos, que es una película de un director mítico en este país, que hace muchos años que no rodaba, y que se llama Víctor Erice, que hizo una película, hizo tres películas muy importantes hace años. Una de ellas, El espíritu de la colmena, que es una preciosidad y que creo que si la veis os gustaría. ¿Algún proyecto futuro? Pues tengo ahí tres proyectos que me ilusionan mucho, de películas independientes, pero que todavía no se sabe cuándo se van a rodar. Una es basado en un corto que se llamaba A la cara, que ganó el Goya el año pasado y que ahí se va, ya está el guión escrito para hacer el largo y se está ahora intentando conseguir el dinero para levantarla. Otra que se llama Cara de pan, que es basado en una novela de una escritora sevillana. La relación de una adolescente y un señor, una persona con discapacidad, por cierto, con una cierta discapacidad, una especie de Asperger. Y luego hay otra película también que me ilusiona mucho, que es una coproducción con Portugal, que va de la identidad de las personas, sobre quién eres y quién te gustaría ser, que igual te cambias el nombre y te cambias de ciudad y eres otra persona porque te apetece. Tengo esos tres proyectos que me apetecen un montón. ¿Cómo te podemos seguir por internet, Manuel? Pues, porque yo tengo internet pues, en casa. Guay, estupendo. Pues mira, yo creo que... yo tengo una página web que se llama manolosolo.com, pero la verdad es que soy muy perezoso y la actualizo muy poco y está muy anticuada. Pero bueno, pues en Google pones Manolo Solo y saldrán cosas. Algunas será verdad, digo yo. No sé si es muy fiable eso, pero hombre, ahí pues salen noticias igual. Pues Manolo Solo ha hecho tal, o acaba de terminar una película, o se va a estrenar tal película, pues lo pones en Google, mi nombre, y con eso yo creo que te va a salir. Pues lamentablemente nos acercamos al final del programa, nos acercamos a la una, se ha pasado... Volando. Como suele pasar todos los viernes, quedan tres o cuatro minutitos, no sé si hay alguna cosita que le queráis preguntar a Manolo, o Manolo, si tú quieres preguntarles algo sin ningún filtro, además. Si les quieres preguntar alguna cosita, ahora es el momento antes de... Bueno... Anda, yo tengo HBO y están las monedas en HBO. Sí, 30 monedas, pero no las has visto, ¿no? ¿O qué? La voy a ver. Da mucho miedo, ¿eh? Cuidado que... Es que, ostras, a mí me da mucho miedo. Yo no sé si a ti te va a dar, no sé. Yo soy género thriller, miedo... Ah, sí, pues entonces nada, pues entonces te va a gustar. Te va a gustar, sí, sí. Y salen unos monstruos que pa' qué. Que bueno. Esta noche la voy a ver. Yo me cago vivo. Con eso te lo digo todo. Yo quería decir. Dime, Anwar. Yo quería decir que yo tengo internet. Sí. Tengo internet en casa y que me gustaría que tú me dijeras. ¿En qué página me puedo meter? ¿En qué página me puedo meter para ver tus creaciones? A ver, mis creaciones, no, como soy actor y son películas, pues no hay un sitio donde estén todas las películas que yo he hecho. Hay plataformas, como ha dicho Ángel, en HBO hay algunas, igual en Filmin hay otras, tal. Pero si hay una página que se llama IMDB, que te pones IMDB Manolo Solo, o cualquier actor, y te sale todo lo que ha hecho ese actor hasta la fecha, incluso ahora ya te sale hasta lo que ha hecho de teatro, lo que ha hecho de series y lo que ha hecho de cine, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Se enteran de todo. Tienen espías en todos sitios. No sé cómo lo hacen, pero se enteran de lo que todavía no has hecho y vas a hacer. Yo os quería preguntar una cosa. Los que habéis hecho el corto, ¿cuántos han participado? Todos habéis participado. ¿Qué tal fue la experiencia de hacer el corto? Yo, venga, di, Marga. Yo, muy bien. Lo único malo es el grupo que me tocó. Vaya, por lo demás, bien, vaya, todo bien. Pues en el videoclip que salías se te veía estupendamente, como, vamos, cantando ahí a tope, sí, con los musicazos, grupo, que tenías. Pero el grupo no me gustó nada. Es que pero los grupos son muy difíciles. Otra, pero me gustó, es que pero es muy difícil llevarse bien con los grupos de música, te lo digo por experiencia, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero que lo tuve que hacerlo porque no me quedaba bueno, de otra. Pero no me pues gustó no se nota nada, ¿eh? No se nota nada y eso es de buena Hombre, actriz. Es que hay que disimular un poco el no gustar. Pues es lo que tenemos hay los que actores. Hay que interpretar, no disimular. Bueno, interpretar. Eso es actuar. Eso es actuar, hacer como qué. ¿El corto qué? Yo en el corto... yo en el corto lo hice... ¿Lo hiciste bien? Lo hice muy bien. Me alegro. Me gustó mucho porque además yo tengo mucha experiencia en hacer esas cosas porque yo en mi vida laboral las hago. Muy bien. De la no laboral también las haces. Muy bien. Ajá. Hombre, te quedó muy bien el trompazo que te dieron en el corto, ¿eh? Te diste un trompazo. Es verdad, tú eres el que le pegan en la cara. Sí, sí. Solo lo tuvimos que hacer. Eso lo bordas, lo bordaste, te lo digo, ¿eh? Solo lo tuvo que rodar 20 veces y oye, ¿eh? Como la primera toma. Es verdad. Pues, bueno, lo bordaste. Aunque fuera a la 20, a la vez 20. A veces hay que repetir para que salgan las cosas bien. Y además tengo mucha experiencia. Ajá. Lo hice muy bien porque sí. Porque llevo años haciéndolo. Muy bien. Llevo años haciéndolo. Además yo soy, tú me ves, yo soy súper dramático con todo y súper teatrero que bueno. Sí, sí, los que pasamos 8 horas al día contigo lunes a viernes, damos fe de ese teatrero y dramatización continua. Ángel, ¿alguna cosita más para cerrar sobre el corto? Que por cierto, para quien está escuchando, el cortometraje se llama Una tarde cualquiera. Que no y Oswald, ese corista. Oswaldo. El corista, el bajista, la cantante y el sparring de boxeo, que le furran bien. ¿Quién te mandó el corto, Mario? Sí. Pues me divertí un montón, ¿eh? Me lo pasé muy bien. No vamos. Es que no tenemos tiempo. No hay tiempo. Mira, otro día es eso, que venga Manolo con los Also Starring también y nos tiramos aquí otra hora. Aquí ya sabéis que vienen bandas en directo y todo el mundo es bienvenido. ¿Bandas en directo tenéis? Sí, en acústico, ¿eh? En acústico. Sí, ahora hablamos off the record. Vale. Manolo, un placer que estés aquí. Ha sido un gusto. Que hayas hecho un poquito en tu apretada agenda y hayamos pasado este momentito sobre los Goya con alguien tan importante en el mundo del espectáculo cinematográficamente hablando, ¿verdad? Un gustazo. Nos vamos a ir. ¿Alguien quiere gracias despedir? Gracias por así pensar en mí, gracias por llamarme. Venga, Osvaldo, tiene 10 segundos para despedir. Ya no. Dale. Osvaldo.